3. Pienso que si mi enfermedad fuera amnesia, también perdería la referencia del tiempo transcurrido durante el proceso. Así que lo que solía hacer cada vez que desaparecía era mirarme el relojito. Me miraba el relojito con la intención de controlar el tiempo de su ausencia, su falta. Empecé a mirar, sola y por mi cuenta, unos pañuelos parecidos a unos fular, pero que no llegaban a serlo. Me preguntaba por qué en estos mercadillos se vende este lino o especie de algodón malo tan inusual para el intenso frío. Eran pañuelitos de gasa fina, floja, casi transparentes, más apropiados para el verano. Pero se vendían. Estaban hechos a mano. Uno no llega a apreciar bien en qué gana o no gana que estén hechos a mano o no, si ni los miras. Si una vez te retiras de la caseta donde los compras, ni los vuelves a mirar, ni te vuelves a acordar de si es a mano o si no es a mano. Ni tampoco una entiende qué funcionalidad tienen a mano, qué pérdida de tiempo, pero cualquiera lo critica. El arte hecho comercio, qué prestigioso es. Es algo que, pese a ser inventado en tiempos, se considera hoy inatacable. ¡Oh, arte! Sagrada palabra, arte de lujo, arte artesano del pueblo y para el pueblo, capitalismo de izquierdas, capitalismo infructífero. La lectura que el ciudadano hace hoy del arte convertido en casetas de mercadillo es la contraria de la que hacían en los años 20, que querían hacer el arte accesible, económico. Hoy es prohibitivo lo que cuesta, lo que hace una moza de cántaro encorvada con las acuarelas, animal de zoo contemplado por los transeúntes. Y mira que son feos hechos a mano, imperfectos. Ni siquiera uno puede paladear la supuesta gratificación estética. En estos mercadillos se venden muchos productos para un populacho cultural sensiblemente superior. Pañuelitos de mierda, arte caritativo, cultura del limosneo, creación kitsch de rancias pordioseras, de anillo gordo y piercing en la nariz, delgadas como escoba y nenas agitanadas de un año entre las patas del puesto de nombres inverosímiles. Sobredosis de sobrenada contracultural y de despiste de los valores, pañuelitos de artesanía. El pueblo pasa por los puestos y los compra con el asco de quien deposita dinero en el platillo petitorio. La artesanía es el pariente rico de la inmigración progresista, un ente superior y solidario de un capitalismo falsario y vulgar. Pero la sociedad no necesita al arte, no se siente movido a él ni por él. Simplemente se deja sorprender y paga. Paga su complejo moral. Por eso los visitantes de los mercadillos hacen esfuerzos terribles por encontrar algo que, además de servir de consuelo ético, sirva para alguna puñeta. Sabemos que acabaremos arrinconando lo que sea en el olvido sin atrevernos a tirarlo. Pero es Navidad, grandioso argumento, y caemos en la mentira de lo inauténtico y la supuesta ocasión. Y al final, una compra y se da cuenta de que está sola y de que Urbano no está. Mira a su alrededor, se mira el reloj y una piensa, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto llevaré reflexionando esta idiotez? Una se embebe pero mira el relojito, ¿ves? Ya ha pasado más de media. No podré saber realmente si he tenido un lapsus, algún tipo de amnesia. La próxima vez que Urbano se ausente o se aleje, he de vigilar, no distraerme ni embeberme. ¿Ves? El mercadillo ya está cerrando, la gente se ha dispersado, yo me he quedado ante estos fular que no llegan a serlo y la dependienta me los quita de las manos y me invita a marchar porque quizá llevo demasiado tiempo delante, distraída, manoseándolos y no quiere que los manosee. La escoba llama a su bebé de nombre Triana. Trianita, ven aquí, le ha puesto nombre de grupo flamenco con cantante muerto. Y miro a todos lados. Y no está Urbano. Y siento frío. Hace poco conversaba con él de turrones. ¿De turrones? Sí, probablemente aquel amigo, del que no recuerdo ya el nombre, venga el 25. He comprado del blando. Tenía unas bolsas en la mano. ¿Cuándo las he comprado? ¿Dónde? ¿Dónde las he puesto? ¿Se las llevó Urbano? No, aquí están. No se las llevó. Él fue a mirar unas carteras.